Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Sigue la fresca en Buenos Aires, hoy día jueves de música. Ya está Tomás Leao Cavado sentado a mi izquierda y con los 15 grados 6 vamos a tratar de calentar el ambiente. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Así es, 5 y 4 minutos de la tarde, 17 y 4 sería el correcto nombramiento de la hora según los 24 usos horarios de este queridísimo planeta Tierra. ¿Qué tal? Bienvenido el señor Tomás Leao Cavado para el Día de Música hoy. ¿Cómo en todos va? Los días un poco. Interrumpido la seguidilla de jueves que nos venimos viendo. Sí, se ve interrumpida constantemente. Sí. Pero no por ello menos presentes aquí. Bien. En este tan querido espacio. Aunque sea por virtualmente de poniendo un planeta. Sí, también. Aunque sea por poniendo virtualmente un me gusta, un comentario, ajaja, qué buen posteo. Sí. Y por supuesto, físicamente un trabajo prolongado en el trayecto de lo que fue el principio de este programa ya por el 10 de marzo y la continuidad mes a mes, semana a semana, día a día, hora a hora en este queridísimo planeta. Y en esta queridísima Radio Sur 88.3 desde la ciudad y la provincia de Parque Patricios, podríamos decir la también, República. Porque tiene su particularidad, ¿no? Muy bien, sí, la semana pasada, una semana extraña, corta, porque el lunes y jueves hubo partido de Huracán, sí. Y esta radio sigue la campaña de dicho equipo. Como buena radio del barrio, ¿no? Exactamente, y bueno, algunas veces ha traído suerte, otras veces no tanto, pero ya la suerte no es la que acompaña los resultados, sino que quizás un poco más la pericia deportiva de cada uno de los jugadores y o del director técnico. Pero bueno, ¿cómo habría en fin, de ponerse, estaremos ahí apoyando sobre todo la transmisión, porque ninguno acá es muy futbolero, que digamos, excepto Damián Morinelli, que viene los lunes, que nada que ver con Huracán tiene. No, no. O sea, nadie en este piso es de Huracán, pero todos trabajamos en Parque Patricios, con lo cual ahí... Respetamos mucho el equipo. Pues, claro que sí. Y ninguno es contra. ¿Qué sería contra San Lorenzo? San Lorenzo. Nadie claro. Es de San Lorenzo. No, no, tampoco. Viggo Mortensen, nada más. Uno que de los no protagonistas... Viene el programa todavía. No, no. Pero es uno de los protagonistas que está en la película, que se va a empezar a pasar a partir del martes que viene, en el ciclo de cine. Ajá. Al sur. Que ha organizado esta radio, este programa. ¿Martes y sobre todo el día miércoles, que es los muchachos de cine que vinieron ayer. Sí. Y estuvimos ya dándole bombo. Martes 20 horas, aquí, al ladito de la radio, en un gran patio comunitario, sí, contra una de las paredes, sí, va a haber sonido e imagen, y todos van a poder utilizar algunas sillas. Si te venís con un cajoncito de fruta, algo, también te podés sentar ahí. Sonido de imagen en cómodamente. Sincronía. En sincronía, impresionante. Sí. El sonido de la imagen que estás viendo, impresionante. No puedo creer. El martes que viene, 8 de la noche, entonces en Iguazú, entre José Cepaz, entre Iguazú y Monteagudo, aquí en el barrio, donde está la radio en una esquina, donde está, si vos ves por el Google Street View, podés ver un Che Guevara blureado, borroneado, sí, de la cara. Ya hemos hablado a través del Facebook todos los días un poco radio. Pueden encontrar ahí algún posteo, o en el mío, Nicolás Gort, quien les habla, se buscan ahí, está el posteo, y muchos comentarios debajo de ¿cómo puede ser que blurearon al guerrillero heroico? Bueno, en Temperley, por ejemplo, parece que cayó una hoja encima de la cámara, y durante 10 cuadras se ve una hoja. Ay, perfecto. Porque hermoso. Sacar, es que ¿no? se dieron muchas situaciones extrañas. Sí, de hecho, varios periódicos han sacado. Es un planeta muy grande. Sí, queridísimo planeta. Queridísimo. El asadito de los policías. Sí. Hay muchas fotos que se dieron a la luz. Joyitas. Bueno, hoy, día de música, ya vamos a adelantar qué vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. En principio, siempre, al arranque de cada día, damos una agenda cultural, algo para que la gente vaya a ver, salga al sol, se conecte con el arte, con la música, con la literatura, la pintura, con la noche, con la noche también, ¿por qué no? Con el whisky, porque mucha gente se conecta bastante bien con el whisky. Se conecta con el whisky. Son bienvenidos. Y cerveza. Beber con moderación es un programa de la moderación. Apología. Todo, siempre hay que decir eso también detrás de la arenga al escabio. Muy bien, en principio toca Scalandrum, sí, la agrupación de Pipi Piazzolla y compañía, todos amigotes que no son sesionistas, son un grupo. No, a pesar no, de que todos tocan muy que bien, son un grupo que se juntan toda la semana, parece que también después de ensayar hacen unos churrascos a la parrilla. Bien. En Marcelo T de Alvear, 1125, en el centro. Eso es el N de Ateneo. Es el Coliseo, Teatro el Coliseo, perdón. Para ofrecer un recital en vivo. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek. ¿Está bien? Scalandrum, desde 110 pesos. Hoy anoche, ¿está bien? 15 años cumplen ya. 15 años. Así mucho que va tiempo a ser un recital así como emblemático, podemos decir. Ajá. Muy bien. También quien toca esta noche, estrenando disco, y a quien tenemos en comunicación, uno de sus integrantes, es el Quinteto Bataraz. Y está Lisandro Baum con nosotros al teléfono. Bienvenido, buenas tardes, Lisandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá Nicolás y Tomás, te saludamos. Mira, en principio, preguntarte qué es lo que se va a ver esta noche en Hasta Trilce, ahí en Massa, el señor teatro, muy lindo, de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Preguntarte un poco qué es lo que se va a escuchar y ver esta noche. Bueno, hoy vamos a tocar el material que grabamos, vamos a mostrar lo que hicimos en el disco, uh-huh, que son varios temas míos, uno de Sebastián Enrique, que es el guitarrista del grupo, uh-huh, y otro tema también que es de un amigo mío que se llama Matías Martino, un gran pianista, y después vamos a tener de invitada hoy a Hilda Herrera, una maestra, un gran pianista y compositora. Claro. Que es muy cercana al grupo también, porque yo estudio con Hilda hace muchos años y soy parte de un grupo que ella dirige de investigación, de divulgación, es el CIMAP se llama. El CIMAP, sí, claro. Así que bueno, va a ser una noche especial porque compartir con Hilda un concierto siempre tiene, bueno, un plus, ¿no? Algo mágico, porque nada, una gran artista, ¿no? Seguro. Bueno. Así que bueno, y también va a cantar Mora Martínez. De Aymama. De Aymama, exactamente. Uh-huh. Va a cantar Mora Martínez. Y espero que esté lindo. Todo indica que va a estar muy bueno. Está muy bien. Bueno, Quinteto Bataraz, ¿de qué trata un poco el disco? ¿Qué es la foto musical que sacan ahí, digamos? ¿Cuál fue un poco el desarrollo, el tiempo que vienen juntos? ¿De qué consta ese quinteto? Mira, el quinteto es más joven de lo que parece, porque en realidad arrancó el año pasado, en abril. Ajá. Es un grupo bien joven. La cosa fue medio vertiginosa, porque yo tenía la idea de hacer el grupo hace bastante. Escribí un par de arreglos y junté un poco de valentía y empecé a llamar a los músicos, porque siempre, bueno, es difícil cuando tenés algo que querés contar, decir, bueno, ojalá que les guste, yo qué sé, porque todavía nunca había sonado, ¿no? Seguro. Y bueno, se engancharon y además, como son unos instrumentistas bárbaros y tenía muchas ganas de emprender también. Estábamos todos más o menos en un momento en el que queríamos empezar a tener algo propio, prometernos. Uh-huh. Entonces empezó a funcionar más rápido de lo que esperábamos. Y en eso, cuando empezó a llegar fin de año, teníamos que cerraba el año, dijimos, bueno, este material que tenemos está como para ser grabado. Y a veces uno arma un repertorio y no está del todo convencido de que sea que pueda funcionar en un disco. Claro. Como venía bien trabajado, a todos nos pareció bien y decidimos grabar. Y a los 2 meses de grabar nos llaman del Fondo Nacional de las Artes, que un material que habíamos mandado ya había ganado un concurso de fomento de la producción discográfica en folclore. Ajá. Y bueno, ahí ya está. Dijimos, bueno, hay que hacer el disco sí o sí, porque Si no iba a ser un material por ahí para un disco virtual o para colgar en internet y hacer difusión del grupo. Bueno, es importante, bueno, ¿no? El incentivo ahí para hacer el material físico, porque además el material físico tiene otro movimiento. Quizás lo virtual viaja más rápido a todos lados, pero el físico quizás tiene algún movimiento en algunos medios también, en gente que vos te podés cruzar en algún momento y dárselo a algún artista, a alguien que te interesa, y además podés tener la oportunidad de hacer algo material lindo, con buen arte, algo que además del disco sea un objeto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí esto pasó, lo que el aviso del fondo fue en enero. Ajá. Y esto que vos decís es lo que se nos vino encima enseguida, ¿no? El objeto, el disco como objeto artístico también. ¿Cómo hacerlo? Claro. Y yo soy medio fanático de un sello alemán que se llama SM. Uh-huh. No sé si en inglés será o cómo se pronuncia. Es un sello discográfico que nació creo que en los 60, 70, por ahí. Es un sello alemán que se dedicó a hacer jazz de cámara, decían ellos, ¿no? Ajá. Sí, que editó los discos de Kay Jarrett. ¿Cómo? Editó muchos discos en vivo de Kay Jarrett, así el Cold Concert, esos. Exacto. Discos importantes. Ese disco de ahí, Pat Messing también. Claro. Y Latinos estaba en Nadabas con Celos y Dino Saluzzi graba ahí. Mirá, Dino. Los discos de Dino Saluzzi son de ahí. No sabía. Y los tipos tienen un criterio así muy especial y un sello propio en lo que es el arte de tapa. Hmm. Tiene todo como un ambiente medio nórdico, ¿viste? Una cosa así. Sí, medio frío. Totalmente. Y muy, muy, muy, muy, muy bueno. De hecho, yo después de hacer el disco me enteré que hay hasta un libro de que habla de las tapas de ese sello. Mirá vos. Y el arte de tapa. Bueno, entonces me comuniqué con un fotógrafo, un capo que se llama Julio Fuchs. Hmm. Que es fotógrafo artístico, digamos, bueno, de hecho este año él sacó un libro que se llama Genealogía del Pliegue. Uh-huh. Un libro de fotografía, y es un gran estudioso, ¿viste? Y le dije, mira, la idea de esto sería que, si bien no es el soporte ideal para mostrar obras de arte del disco, no es despreciable tampoco, porque son 1000 copias y bueno, de alguna forma puede viajar una obra visual en un disco. Seguro. Y le dije, mira, chusmeate acá esto de SM y miremos, y después tener la libertad de medio hacer lo que quieras. pero la idea es que tenga peso propio el arte de tapa. Claro. Y resulta que vimos con un personaje increíble, que es Julio Fuchs, un laburante así incansable, y un tipo que cumplía con ciertas cosas que iban para el quinteto, fue un tipo que se crió y vive en el campo trabajando en Verónica, ahí al sur de... Cerca de La Plata. Exactamente, así uh-huh. No sé si son... eran 40 kilómetros, supongo, algo así. Uh-huh. Y se copó mucho con la idea y hizo un laburo que a mí me encanta. Realmente cómo quedó. Igual yo le pedí que no nos diera mucha... no le diera mucha importancia a nuestra opinión, sino que pensaran en otro fotógrafo también, que le gustara a los que están en lo visual, porque uno a veces tiene un criterio bastante lamentable, ¿no? Porque... sí, bueno, desde otro punto de vista quizás, no, no tanto de la cuestión artística. Lisandro, esta noche va a estar el disco ahí para comprar, me imagino. ¿Estará el físico? Sí. Somos lentos para vender, pero va a estar. Pero va a estar, muy bien. Va a estar. Bueno, hoy en Massa 177, el Quinteto Bataraz entonces presenta en hasta Trilce 21 horas el de su primer disco. ¿Está bien? Ajá. Con la participación de Hilda Herrera. Así que, bueno, vamos a escuchar algo del disco. Nosotros nos hicimos del mismo a través de un amigo en común. Así que vamos a pasar acá en la radio un tema para que todos vayan escuchando de qué se trata o qué se pueden encontrar hoy a la noche ahí en Hasta Trilce. Y espero, personalmente, nos podamos saludar. Seguramente andaré por ahí también. Bueno, genial. Buenísimo. Che, y les aviso porque por ahí, como bueno, algunos... si no puedan ir hoy, porque se enteraron ahora recién, este sábado vamos a estar tocando gratis en la Casa del Fondo Nacional de las Artes. Allá en donde era la casa de Ocampo. Victoria Ocampo, sí, exactamente. En el centro, en una rotonda. No me acuerdo el nombre de la calle, tiene ese nombre de calle raro, pero... sí, no, ¿sabes que no? ¿Cómo se llama? Si no se ve bien ahora... Es el nombre de una persona, pero no me acuerdo. La casa del Fondo Nacional de la Salud. Rufino Elizalde. Rufino de Elizalde, exactamente. Ahí está. Bueno, vamos a tocar el Victoria Ocampo este sábado y para compensar un poco el histocrático tocamos el 7 de octubre en La Plata. ¿El 27? Era como porque si no era demasiado, ¿no? Claro. Bueno, Lisandro, muchas gracias por atendernos y espero nos vemos esta noche. Bueno, che, muchas gracias por el llamado. Adiós. Un abrazo. Chao. Lisandro Bama, entonces, pianista del Quinteto Bataraz, también compositor, director, algunas cosas. Vamos a escuchar El Trepador, volvemos y vamos a las noticias del día de hoy. ¿Cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912 1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Flopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la... y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ...17:22... un sonido extraño estamos escuchando de fondo que no sé qué es, bien, en realidad. Ah, por ahí atrás, ¿fuera de la radio? No sé, no. Capaz es un... ¿Sabes que hay algo que se llama tinnitus? ¿Qué es el tinnitus? Son sonidos que tu cabeza produce y que solo vos escuchás. Eso es esquizofrenia. No, no, no. ¿Viste cuando te quedás callado un rato y escuchás? Eso es su sistema nervioso. Es tu sistema nervioso, pero no es el sonido de tu sistema nervioso. Se llama tinnitus. Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días un poco. También este conocido planeta. Como... ¿Como quién? Como no, Richard Dean Anderson, MacGyver. ¿Tinnitus o acople? Me sale acúfeno. Ah, acúfeno. ¿Acúfenos o los...? Los acúfenos. Tinnitus. Yo lo tenía por acúfeno, no por tinnitus. No lo toco. No toco nada. La cosa es que si vos escuchás algo muy fuerte, por ejemplo... Sí. Durante un tiempo prolongado, por ejemplo, vas a un boliche y te pones al lado del parlante. Ah, me pasaba eso en los ensayos del grupo cuando tocaba la batería muy fuerte, fuerte, fuerte. Salís y escuchás ese así, escuchás todo menos fuerte que en la vida real. Un mi, mira vos. Sí. Bueno, la cosa es que si dura más de 2 horas eso, te puede volver loco. No, queda. No, ¿en serio? Listo. ¿Nunca vuelve atrás? Se te daña una celulita pilosa. Pequeñita, así, que no la ves. Y es como si te mandaran un on a esa célula todo el tiempo. Pero escúchame una cosa. Está sonando este sonido. Sí. Qué cerca que estuve de eso. Así toda tu vida. Te volvés loco. Sí. Van Gogh. No, en realidad lo absorbes. O sea, como que tu mente lo tapa. El hombre se acostumbra. Pero está. Por eso trabaja 8 horas por día. Sí, por ejemplo. Muy bien, hablando de trabajar. Los trabajadores de Lear esta mañana cortaron la Panamericana, también nuevamente un encuentro con la Gendarmería, una problemática que no cesa. Están pidiendo por la reincorporación de 40 empleados y además del corte en Panamericana, bueno, tuvieron el buen tino de agarrar 2 banderas norteamericanas y raciarlas con un querosene y prenderlas fuego. No estamos de acuerdo con esa práctica. Lear es una empresa que tiene capitales norteamericanos y que se la asocia con fondos buitre. Así que, bueno, los delegados, algunas agrupaciones de izquierda que acompañan desde el principio de este conflicto, los pedidos de los trabajadores, bueno, se juntaron en el kilómetro 30 y medio de la Panamericana y tuvieron, protagonizaron otra vez un hecho... De encuentro y algo de algunos palazos, algunas corridas de gendarmería por la reincorporación de 40 trabajadores que siguen todavía esperando que se les resuelva alguna cuestión, porque además denuncian que la empresa está haciendo entrevistas para contratar gente. Entonces dice, bueno, si van a contratar gente, por lo menos que lo primero que hagan sea mirar hacia adentro para resolver un problema de empleados que estaban trabajando. Claro. Y que desecharon de alguna manera. Bueno, la autopartista sigue realizando lo que les parece. Muchas empresas actúan un poco así con los empleados porque determinan en algún momento como que las leyes internas de o a las prácticas laborales internas que son el eje cultural de la empresa, se pasan por algún lugar oscuro. Las leyes o la legislación laboral del país en donde están ubicadas, esto es costumbre. Y bueno, se encuentran ahora con trabajadores que siguen defendiendo su derecho, y bueno, ahí están las consecuencias: cortes en Panamericana y algunos golpes. 17:26, desvían fondos del presupuesto destinado a infraestructura escolar. Hablábamos ayer de las escuelas modulares, sí, de las escuelas también con este, que en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires ponen escuelas modulares container y en otras zonas de cemento con ladrillo y perfectamente. Gas, bueno, luz. A pesar de la falta de vacantes, un estudio revela que el gobierno porteño transfirió más de 7 millones de pesos del presupuesto asignado a construir escuelas a otras áreas. ¿Se entiende? En los primeros 6 meses el Ministerio de Educación desvió 7 millones y medio del programa, sí, de infraestructura escolar a otras áreas de la cartera, así lo consigna un informe semestral de la gestión del gobierno de la ciudad, bueno, hecho por la Fábrica Porteña. Fábrica Porteña es una agrupación que hace un informe sobre qué hace el gobierno de la ciudad con la plata de los impuestos. Bien. A pesar de la reducción en el gasto para construir escuelas de ladrillo y cemento, el Ministerio de Educación gastó más de 29 millones en la compra de aulas modulares prefabricadas, son estas, las container. Uh-huh. Las compró en enero pasado con la excusa de que tienen un método de construcción en seco y era para paliar rápidamente la falta de vacantes. Un estudio realizado por el equipo de seguimiento de la obra de la Secretaría Gremial de UTE reveló que 41 de las aulas container compradas en el verano solo están funcionando 22. Buah. Estamos a mitad. El resto de las aulas compradas todavía no fueron habilitadas. Sin embargo, en Puerto Madero, el ministerio volvió a adquirir 2 aulas modulares más en septiembre, que según UTE son de pésima calidad. Esto no lo podemos constatar nosotros. No hemos ingresado a una escuela container. Nunca cursé en una escuela container. Recordemos que la primera inscripción online evidenció este año más de 9.600 chicos que no tuvieron vacantes en el nivel inicial, que es hasta los 5 años, ¿viste? Ahí está la cosa bastante compleja. Y que el nivel primario, ahora encima han ampliado esa brecha obligatoria para ingresar a edad escolar. Entonces se ha puesto como obligatoriedad desde los 4 años. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad tiene que tener resuelto eso antes de que abran las inscripciones online, que yo ya te estoy vaticinando, se va a venir una llovizna de asuntos. Antes de que empiece. Bueno, y algo de La Plata, en donde ¿dónde irán esos 7 millones a otra cartera? Y ya nos vamos. Metrobús, se anunció un nuevo Metrobús para Avenida San Martín. Así que te lo voy a dejar así. No, ¿otro más? Otro Metrobús más de Avenida San Martín. La que va de... Así que imagínate que, bueno, ¿hacia dónde van los 7 millones de educación? Y bueno, para viajar más rápido, para gente que tiene trabajo. ¿Qué la iría gente que no tiene, lero lero, se quedó afuera. No vamos a andar ahí resolviendo problemas de gente sin trabajo, ni mucho menos a resolver problemas de chicos que no tienen aulas. Está vamos bien. A hacer metrobuses. Pero este metrobús lado. Iría desde desde desde General Paz hasta Juan B. Justo. Claro. Conectaría con el Metrobús inicial, digamos, ese que va... El de Juan B. Justo mismo. Juan B. Justo. Sí, todo así va a ser. San Martín derecho para irte en bondi hasta la General Paz. No, vos viste... Yo no digo que no sea importante. El Metrobús es algo que resolvió mucho tiempo de viaje, sobre todo en Juan B. Justo, que era un problema. Los autos quizás se la vieron un poquito más peliaguda. Sí. Pero los colectivos, la gente de transporte público, el grueso del transporte público viaja más rápido y va a trabajar más rápido. Sí. Bien. Ahora faltan escuelas. ¿Vos viste alguna vez el mapa completo de los subtes? ¿El mapa completo? Sí. Completo. Sí. ¿Cómo va a quedar o cómo está ahora? No, el cómo va a quedar. ¿Cómo sería si se terminaran todo? No. Hay como... Eso no lo vi. Claro, la H llegaría a Retiro. Sí. Habría una que es la F. Ajá. Una I. Formidable. Pasarían diferentes lugares. O sea, todas son más grandes. Evidentemente... Es como una segunda opción al tema de los subtes que tanto problema tuvo al principio de la gestión de Macri, ¿no? Como que en un momento se abandonó la idea de ampliar el subte, que evidentemente... Porque era muy caro, porque la excavadora no venía. Qué sé yo. O que no sé qué, no sé 10 kilómetros de subte por año. Sí, sí. En fin. Hermoso. 17:31, vamos a un adelanto de lo que vamos a hablar. en la segunda mitad de este programa, que es de música. Por eso está Tomás Leao Cavado aquí en Todos los Días un Poco. Así sea. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que las ratas y los caballos no pueden vomitar? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Enojado, don Pana, entra. No, no, siempre. Estudio. Es el estado normal. Es como, viste. Ahora se escucha ahora hermoso. Se escucha mirá, ahora, mirá. Hola, bienvenidos a este programa. Se escucha como con swing. Todos los días un poco, sin graves que molesten, sin titiriuliums, ¿cómo es que llaman? Tinnitus. ¿De qué vamos a hablar, Tomás Cavado? ¿De qué vamos a hablar? En la segunda parte de este programa. Principalmente vamos a escuchar, ¿no? Es como lo más importante, me parece, en esta columna. Siempre hay que tenerlo claro, ¿no? Es una columna de música, ¿eh? Sí. Por otro lado, bueno, siempre se dice algo y además para escuchar, ¿no? Adornar el aire, porque también es radio aparte de columna de música. Sí, claro que es radio, sí. Por eso mismo, aunando así en un criterio particular, decidí traer como una paleta de expresiones musicales. Que es un pintor radiofónico, que sus colores son diferentes músicos. En tal caso, el pintor es el maestro Campana, que maqueta en el tiempo y el espacio radiofónico, que es lo mismo. Es maestro cualquiera en este país. Cualquier maestro. Claro. Yo soy maestro, por ejemplo. Es verdad. Sí. Es verdad. Maestro a los 18 años, inusitado. Di clase dos veces y. Y nunca más. Y chao. Bueno, la cuestión. Niño prolijo. Es que traje así una paleta para que el maestro dibuje. Muy bien. Y el criterio que elegí un poco es traer guitarristas, compositores y en algún caso también cantautores de el Cono Sur, básicamente, ¿no? Lindo cono. Cuatro guitarristas y compositores de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos ahí cuatro exponentes contemporáneos de diferentes Cumplimos momentos. Con todos los países del Cono Sur. No, con todos no, con algunos que me parecen que tienen ahí como preponderosas copadas. Sí, de habla hispana. Sí. ¿No hay guitarristas chilenos? Sí, claro que sí, claro que sí. No, estoy trayendo, pero además tienen que ser compositores, o sea, que hagan su propia música. Y en tal caso que también canten, de lo posible, salvo uno que lo traje, igual porque lo quiero mucho, pero no canta. Tito. Tito Manrique. Tito no canta. Tito no canta. Tito pero tiene su cantor ahí, que seguro le pasa el trapo en eso. 10:34, vamos al informativo, luego la tanda y volvemos para hablar de guitarristas, compositores, aunque alguno que otro también, cantante del Cono Sur, de la mano de Tomás. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Caso cerrado. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial con el voto favorable del oficialismo y sus aliados en una sesión especial en la cual los bloques opositores eligieron no dar quórum y se retiraron del recinto previo al comienzo del debate. La iniciativa fue sancionada con el voto de 134 legisladores que fueron aportados por el Frente para la Victoria, el Frente Cívico de Santiago del Estero, el Frente por la Inclusión Social y el Movimiento Popular Neuquino. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Evolución. Una joven quichua de 23 años está camino a convertirse en la primera médica que se reivindica como indígena en Bolivia, donde los nativos no alcanzaban grados universitarios y han sido históricamente discriminados. Nancy Casay Chanco culminó los estudios y se encuentra en periodo de prácticas para recibir su título como doctora. Paraguay.

Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Nico Ibarburu en este momento. Atento, sí. Guitarrista uruguayo. Claro. De trayectoria ya empieza a ser importante, ¿no? Empezó en el 90, uh-huh, allá con sus hermanos, con Martín, que es mellizo, y Andrés Ibarburu. Y tocaron. Martín, bueno, es el baterista. Sí. Y el otro es el bajista. Y Andrés es el bajista, exactamente. Sí. Los tres tocaron con Jaime Rose. Los tres tocaron con Jaime Rose, también han tocado con Rubén Rada, con Fernando Cabrera, bueno, con Fito Páez, con Adriana Varela, sí, con Malosetti. Ahora músicos, se lo ve todo el tiempo. Músicos de sesión así importantes. Y bueno, hace un tiempo ya Nicolás sacó su primer disco, que ahora te busco cómo se llama mientras escuchamos este tema. El primero, ¿no es Anfibio? Anfibio es este, sí, justamente. Vas a ver desvanecer de los estilo así para cantar medio Hugo Fattoruso, ¿viste? Fattoruso. The Lost Town Forest. Sí. Me gusta, está la bueno. La última vez que hablamos mal de Fattoruso solo porque... ¿Por qué mal? Porque estábamos justo chicaneando así. Hubo un aluvión de uruguayos mandando mensajes. ¿En serio? Un parque. Sí, que escriben, siempre le pegan a Uruguay, le pegan a Uruguay. Pobre Fattoruso, pobre. Aparte lo más copado. Es una linda provincia, Uruguay. Le mandamos un beso a todos. Es una linda provincia. Un desubicado completo. Bueno, cuestión que este hombre también trabajó hace poco con Martín Buscaglia. Ajá. ¿No? Que bueno, con, en el disco El Evangelio según mi jardinero, de Martín Buscaglia. Sí. Es un lindo disco, está bueno. Acá pasan, pasamos Buscaglia. A sí, tienen ahí Buscaglia. En esta radio, sí. Este, bueno, y en el último disco de Spinetta participa también Nicolás Ibarburu. En ese disco que se llama Un Mañana. Sí. ¿Viste? Sí. También está ahí. Ah, no lo sabía. Sí, este disco anfibio es del 2009. O sea, últimamente está como ahí empezando su carrera más solista. Él toca la guitarra eléctrica, ¿no? Uh-huh. Tiene más ese plan. Sí. Este, quizás diferente de otros cantautores que quizás vamos a citar hoy. Tiene esto Nicolás, que además es... Bueno, Fattoruso sí, pero Fattoruso tiene... Dice acá Campana que Fattoruso también toca la guitarra eléctrica, que es cierto, pero su instrumento principal es el teclado, podríamos decir, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también toca bastante el tambor. Lo escuché tocar el tambor, toca bastante bien. Sí, sí, es un... multi, es un músico muy completo. Muy completo. Sí, completo. Sí, muy completo. Pero pasando ya, cruzando el charco un... Ajá. Poco. ¿Para qué lado? Para acá. Bien. ¿No? Viniendo, sí, para esta costa. Este, quería hablar de otro músico interesante. Sobre todo, bueno, por su trabajo solista y también por un trabajo extenso que ha tenido en un grupo que se hizo bastante conocido. Y también por cómo empezó su carrera, que es algo medio loco, que es Edgardo Cardoso. Ajá. Edgardo Cardoso, guitarrista y cantante y compositor, bueno, este, etcétera. Argentino, de Buenos Aires, claramente. Que tiene una trayectoria bastante importante con Puente Celeste, que es la banda con la que está, en la que está también Lucas Nicotian, Luciano Dicenchaus, que son el tecladista y el contrabajista respectivamente, y bueno, con Marcelo Mobileschi, que toca el clarinete, y Santiago Vázquez, que es el percusionista, que son como los otros dos reconocidos músicos más también reconocidos por su trayectoria particular. Por su parte, Cardoso se dedicó más a la canción después de empezar su carrera solista. Uh-huh. Que empezó más o menos en paralelo que con Puente Celeste. Puente Celeste arrancó por el 2001 y él sacó su primer disco en el 2000. Primer disco que se llama Años Después. Uh-huh. Y bueno, últimamente está presentando su disco 6 de Copas, que es el nuevo disco solista. Este... También tiene un trabajo bastante interesante con Juan Quintero, que es el guitarrista de Acaseca Trío. Sí, y es Juan Quintero. Y es Juan Quintero, nombre, sí, sí. Ya es él. Pero bueno, los dos tienen como esta cosa. Para mí Acaseca y Puente Celeste yo los conocí medio a la par, esos dos grupos. Mm. Y como que ahí yo medio que encontré como cierta proyección nueva de lo que podría ser una mirada nueva del folclore, qué sé yo. Mm. Y después empecé a encontrar otras cosas y vi que hay un montón más de cosas, pero esos dos grupos se hicieron bastante conocidos en la escena, y medio a la par. Acá sé que es un poquito más nuevo. El trabajo que tienen los dos juntos, Quintero y Cardoso, se llama Amigo, es un disco muy, muy lindo que da para escucharlo. Y ahora vamos a pasar un tema de Puente Celeste, como lindo, se llama La Noche Murmura, en el que está cantando acá Cardoso, así que métale volumen. La noche murmura como una arboleda invisible bajo la luna transparente y pura. Tiembla toda de grillos y de ranas y de infinitos élitros. A la orilla del río de palidez celeste con tenues encajes de reflejos. ¿Por qué me quedo tanto tiempo mirando el río, profundo como un cielo, sobre el cual se recortan unas ramas oscuras perfiladas de plata? Los álamos están dulcemente solemnes bajo las húmedas estrellas. de una transparencia que casi no es de ella. Y por eso tiembla en su desnudez con un inefable pudor inocente. En la voz tiene una onda Quintero también, ¿no? Para mí, a mí me gusta más como canta Cardoso, ¿eh? Bueno, menos de gustos. A mí una cosa como digo, tiene una onda, ese estilo de la voz muy limpia, muy agudita, no es como un cantor así. No, esos cantores que cantaban así por el registro, sí, pues sí, sí, el registro y esa delicadeza para cantar. Sí, a mí se me hace un poco como terciopelado. Terciopelado. El otro, Quintero. Este me gusta, es más como, no sé, bueno, es bueno, subjetividad. Cosas personales, sí, sí. La letra de este tema, la escuchaste, está buena, ¿viste? Sí, no la comprendo rápidamente. Así en una primera escucha tendría que sentarme un ratito más y darme mi tiempo para todo eso. Es un texto bastante impresionista. En realidad es un poema de Juan Laurentino Ortiz. Ajá. ¿Entendés? Juan Laurentino. Juan L. Ortiz. Sí, un poeta entrerriano. Uh-huh. De ahí salió. Muchos lo musicalizaron. Esta es interesante, esta letra, porque no es. La forma de la poesía no es de una forma de canción. Uh-huh. Es este. Por eso tiene esos cambios de ritmo bruscos en algún momento. Sí, porque quedan así como versos un poco largos. Uh-huh. Está bueno lo que hicieron, a mí me. Un desafío también para el músico. Sí, sí. Es una. Claro, es como más como una pintura en ese sentido. Algo que comparten un poco algunos de los poetas y artistas en general del litoral. Uh-huh. Es esta, como esta relación tan, tan fuerte con el paisaje, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, con. Se me fue el nombre, vos no estabas ese día. Ah, mirá qué bien. Una entrevista importantísima que tuvimos. Ah, bueno, larga. Es importantísima. Sí, sí, sí. Sí, cuando hablaron con Ramón Ayala. Con Ramón Ayala, ese día no estuve, claramente. Él nos hablaba bastante de eso. Bueno, también sí. Carlos Aguirre y este hombre Juan Laurentino Ortiz. Como en general en el arte litoraleño hay como una cosa muy de del paisaje, con del paisaje, agua, del verde, ¿no? Sí, esa cosa es real. Interesante, es rescatable. Uh-huh. Parece copado. Pero bueno, hasta ahí en la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. Nos saltamos ya para la otra orilla del continente. Sí, la otra orilla del continente que da hacia la montaña. Otro océano. Uh-huh. Traje a este guitarrista fundamental, grosso, tremendo, acuerdo. Limeño, que se llama Tito Manrique. Uh-huh. Que toca con su banda Cosa Nuestra. Sí, explota. Proyecto de música fusión que difunde la música criolla y afrodescendiente con los grandes éxitos de la salsa, ¿no? Sí, por eso se llama Salsa Criolla. Salsa Criolla se llama el disco, claro. Sí. Y el grupo se llama Cosa Nuestra. Uh-huh. Está muy bueno. A ver, Campana, dame ahí una entrada que entra con toda. Mandinga, mandinga, el que no tiene de hija. pero que no tiene de inga. Mandinga, mandinga, mandinga, dinga, lo que no tiene de inga. Mandinga, mandinga, mandinga. A mi tío Don Seisito lo llevaron para Chincha a trabajar en el punto de una blanca buena moza. Ahora yo tengo primas que tienen el pelo rubio, ojo blanco con su pepa. Por eso que yo canto, el que no tiene de hija. Mandinga, mandinga, mandinga, ya no son negros esclavos, a todos los liberaron. Ahora canta, ahora baila, ahora goza, ayer comieron gato. Para compara con papi, mi papo. Anderson Herencia, Carlos Figueroa, Felipe Pumarada, Ervin Cabezudo, Guillermo Pacheco, Arturo Benavide, Luis Torres, Ronnie Campos, Marco Mosquera, Roger Barrio, Fernando Flores, y la lista sigue. Es una banda grande, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, tienen esa cosa muy salsera, que por momentos está muy buena, en otros momentos como que a mí se me embarra un toque de la cancha. Se endulza un poco, sí, empiezan sí a cantar canciones bachatas amorosas. Medio reggaetonero de repente, pone, sí, ¿viste? Sí. Que no se entiende bien. Pero cuando pelan así la data afroperuana, no queda nada. No hay con qué darles. No queda nada. Bueno, Tito, importante, ¿no? Como guitarrista. Desde el 99 que viene haciendo esto, Cosa Nuestra, el segundo disco, que es el nuevo, que es Salsa Criolla, que suena, la verdad que suena muy bien y da para escucharlo. Yo cuando estuve en Perú quisiera escucharlo, pero estaba de gira el tipo. Ajá. Y no lo pude. No lo cruzaste. No lo pude enganchar. Bueno, en el ratito que nos queda de tiempo nos vamos con el último. Ajá. Con el último guitarrista y compositor. También me parece fundamental. No es tan reconocido como compositor, quizás porque, bueno, quién sabe, ¿no? Esas cosas. Quizás por el perfil bajo del tipo, que es Ginga. Uh-huh. Se escribe Guinga. Y tiene un nombre bastante largo, ya te lo tiro. Es Carlos Altier. Carlos Altier de Sousa Lemos Escobar. Bueno, nació en el 50. ¿De dónde es? Es de Río. Ah, de Río. Sí, mirá. Sí, en Madureira, un suburbio así de Río de Janeiro. Y Ginga porque la tía le decía gringo. Y él trataba de reproducirlo y decía Ginga. Sí. Y le quedó Ginga. Hablaba como el orto. Sí, bueno, hablaba como el orto. Pero tocaba bien la guitarra. Como todos. Sí. Y bueno, grabó muchos discos, estuvo con muchos artistas brasileros haciendo música. Y lo que él tiene es que en los discos capaz repite mucho composiciones. Tiene varias canciones, pero las va repitiendo en sus discos con instrumentaciones diferentes. Está buenísimo. Es un como tipo Sting, que, igual. Claro, como Sting, que viste que sí, tiene 10 temas así. Y los 10 temas los va reversionando con. Pero realmente es muy groso. Y además él canta sus temas. Él no es un gran cantante. Él mismo dice: yo no soy un gran cantante, pero yo canto mis temas porque creo que así puedo transmitir realmente. Lo que dice la letra. Claro. Sí, está bueno, es una buena posición. Y va también, ¿no? Con eso, porque cuando uno toma esa decisión, quizás más desde la humildad, tal vez. No de la humildad, pero como de una razón no de exhibir la voz del tipo, que no es muy buena, sino como que va por el mensaje, realmente se arma una cosa y cuando lo escuchas a Ginga decís, ah, es Ginga. Claro. Es auténtico. Se es escucha auténtico. La autenticidad. Está es, bueno. Es auténtico. Uh-huh. Y bueno, y con eso nos vamos a ir. Vamos a cerrar. Ya nos pasamos. 18 y un minuto, está bien. Hoy día jueves hablamos de música, pasamos por guitarristas del Cono Sur. Interesante el muestreo, la paleta, los colores guitarrísticos, ¿no? Y las composiciones distintas, algunos más rítmicos, otros más melódicos, uh-huh. musicomelódicos. Podemos decir que muy rítmico Tito Manrique y melódico Cardoso. Y en el medio te más meto un Ibarburu que tiene una rítmica y también una melodía, porque canta lindo también Ibarburu, también tiene lo suyo, lo auténtico. Una sonoridad más popera. Vamos a ver qué nos deja Kinga. Y en el día de mañana, viernes, telemarketers, vienen invitados. Bueno, día de reunión, amigos. Cerramos la semana siempre con un poco de humor. Claramente. Un gol. Vamos a repasar también lo que estuvimos viviendo de 17 a 18 todos los días, de lunes a viernes, por Radio Sur 88.3. Pueden repetir los programas en radiosur.org.ar. Van a la solapita de programas y está siempre una semana de historia hacia atrás y se va renovando todos estos programas. Así que nos vemos hasta mañana, Tomás, hasta el jueves que viene. Nos vemos. Ginga, chau. Adiós. Deixa a menina minha viola, que todo canto que eu faço é teu. Se descombina eu vou-me embora, e não consola mais esse breu. A lua nasce tem tantos anos, quanto engano já doeu. O beija-flor em nossa janela, buscando o doce que você deu. A samambaia está sempre bela, pelos cuidados que recebeu. Lá vem Cristina, com seu passinho manso, popô, contrariado, desafinando todo cuidado. Amam-se muito, mas não vai bem esse casamento. Haja um cuento, que cura a sorte estão no momento. Que a convivência já tá criando tanto fandango, mando e desmando, inoperando todo o encanto. Para Cristina, o popô só toca viola, até da bola, mas nenhuma no gol. Deixa a Cristina de inventar caraminhola, chega de hora, se desenrola. Fala de mim pra todo mundo, tipo eu. Não dá dinheiro, teu amigo sou eu. Deixa a menina minha viola, que todo canto que eu faço é teu. Se descombina eu vou-me embora, e não consola mais esse breu. A lua nasce tem tantos anos, quanto engano já doeu. O beija-flor em nossa janela, buscando o doce que você deu. A samambaia está sempre bela, pelos cuidados que recebeu. Desce Cristina, foi conformando um pouco o popô, cabeceando, beijou o seu rostinho brincando. Todo domingo, escutam um chorinho na feira, e sem brigueira, os seus carinhos foram voltando. De vez em quando, pratica uma briguinha de galo, e no intervalo, o tempo vai marcando a folhinha. E assim a rinha, não incomoda mais a vizinha, na vida deles, ninguém mete a colher. Para popô de quisira, de fiola, de rame-rame, de raja-bola. Para nenhum é bom a vida que esfola, erra de mim, embora se violar.